FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buenas noches. Programa número 14 de Compañeros de Clase. ¿Qué decir en la editorial? Bueno, la idea es pensar un poquito qué es lo que está pasando en términos de las perspectivas electorales que se van definiendo. Hoy tuvimos la novedad que Cristina dijo que la íbamos a ver por televisión como candidata, presentando los LSD. Igual siempre mantiene alguna incógnita, tampoco sabemos bien quién es el vice, no definió nada, pero los nombres que se barajan son Naval Medina, Capitanich, otros hablan de Vudú. En realidad lo que uno podría pensar es qué fácil que se le hacen al gobierno la elección los distintos frentes partidos opositores, ¿no? Cuando piensan en tratar de armar algo serio, como quería ser el Frente Progresista, los que se alían se separan, inscriben una nueva alianza, priman los personalismos, las chicanas, y realmente al gobierno se le hace fácil. Se le hace fácil, y de tan fácil no necesitan ni siquiera profundizar en sus debates, en sus historias. Sí se profundizan las internas, parecen aflorar a veces. Electoralmente hablando, hay algunas cuestiones que son nuevas este año. Tenemos en agosto las PASO, que serían las primarias abiertas simultáneas obligatorias. Primarias abiertas simultáneas obligatorias. Esto de primaria se suponía que iba a definir los candidatos cual interna de los partidos, pero abiertas, por eso abiertas, al conjunto de la población. Íbamos a votar todos entre los distintos candidatos de los distintos partidos, pero pareciera que cada partido y cada frente llega con un solo candidato, con lo cual estas PASO pareciera que fueran un poco al cuete. De todas maneras, también es interesante pensar que esta reforma electoral, que algunos dicen proscriptiva porque aquellos que en estas primarias no lleguen al 1,5% no participan de la elección definitiva, la elección general, y a muchos partidos le va a ser difícil, por ahí no tanto a presidente. El problema pasa que hay que sacar el 1,5% en cada uno de los distritos para poder presentar lista de diputados, por ejemplo. Lo que claramente se nota es que fue una reforma electoral que tiende a favorecer a los aparatos. Se consolidan aquellos aparatos como, en especial, el PJ o inclusive la UCR, que aunque esté de capa caída, sigue teniendo una estructura, un aparato a nivel nacional, y esta reforma favorece esas estructuras. Un dato interesante es que se conformó el Frente de Izquierda. Un Frente de Izquierda que seguramente tenemos algunas críticas para hacerle, pero hay que saludar que se haya conformado este Frente de Izquierda, aunque el principal motivo sea poder sacar el 1,5%. Entendemos que era un reclamo de muchos intelectuales, de sectores estudiantiles, de aquellos que están movilizados y que permanentemente se encuentran con una oferta de los distintos partidos de izquierda en las elecciones en la que hay 7, 8, 10 boletas. Pareciera que las primarias estas forzaron a la conformación del Frente de Izquierda. De todas maneras, aparecen debates alicientes. Yo la verdad que nunca pensé que podría llegar a decir esto, pero me sorprendió el PTS organizando un debate entre intelectuales con un nivel de discusión interesante en donde han participado intelectuales de distintos signos. Estuvo Horacio González y María Pía López por Carta Abierta, pero también estuvo Pablo Alabarces y Eduardo Gruner por los intelectuales que firmaron una nota apoyando críticamente al Frente de Izquierda, y estuvo Cristian Castillo. La verdad que el PT se organizara ese debate con un criterio tan amplio y con un nivel académico importante es interesante. entren a tvpts.org.ar, creo que es la página, si no pongan al Google tvpts así todo junto, y pueden escuchar las distintas intervenciones, la verdad que está muy, muy bueno. Esperemos que esta tendencia o estas cosas sigan, qué sé yo, que la conformación del frente de izquierda no sea solamente por la necesidad de sacar el 1%, y aparte consolidándose como aparatos, diciendo, bueno, nosotros ahora sacamos el 1,5%, somos los que la tenemos más larga, y entonces todos tienen que venir al pie, que es como siempre han discutido las distintas organizaciones y partidos de izquierda, y por eso se han dividido, es uno de los motivos por los cuales se han dividido tanto. Por otro lado, tenemos que hacer autocrítica, diría, en términos de que aquellos sectores que tratan realmente de construir desde un lugar distinto, que tratan de sacarse de encima los modos de construcción heredados de los partidos de izquierda tradicionales del siglo XX, por decirlo de una manera elegante, no hemos sabido construir una alternativa que realmente nos exprese. Una alternativa que plantee que, bueno, podemos apoyar algunas medidas, pero entendemos que este gobierno sigue siendo un gobierno en el que no se cuestiona el fondo de la cuestión, que es la explotación capitalista, que es que hay algunos que se llenan de plata, mucha plata, se enriquecen a costa de que hay algunos que se empobrecen. Y estamos en una sociedad capitalista, así que esta dicotomía como de opuestos de Estado y mercado, la verdad que el Estado en la sociedad capitalista no está en contra del mercado. En todo caso puede regularlo, puede tomar algunas medidas para favorecer a los que menos tienen, hay algunas cuestiones de eso, sirve como regulador, pero no es un Estado que va a cuestionar el fondo de la raíz del problema, que tiene que ver con esto de que unos pocos se enriquecen a costa de unos cuantos muchos. Hay que construir una alternativa que vaya a fondo en esto, que pueda pararse desde la construcción de otro mundo posible. Tenemos esa deuda, esperemos que en las próximas elecciones esto no nos pase. Hay una segunda parte de la editorial que tiene que ver más con los docentes y tiene que ver con la situación que se vivió el viernes pasado en la media número 6 de San Miguel, en el Juan Amanso, para aquellos que lo conocen así, en donde muchos compañeros y compañeras se habían presentado a rendir la primera prueba del concurso de secretarios titulares de educación primaria y por el accionar de uno de los gremios, UDOGBA, no se pudo llevar adelante esa prueba. Después vamos a desarrollar un poco más estas ideas, pero básicamente pareciera que UDOGBA defendiera los derechos de unos pocos que ya están ocupando el cargo, de esos pocos a titularizar, negándole el derecho a los demás que no tienen cargo titular de secretario a poder participar de la prueba, poder participar del concurso. Seguramente el concurso no es lo mejor, no es perfecto, pero es la mejor y lo más democrático que por ahora existe. Por otro lado, UDOGBA, ¿cómo se construyó? ¿Desde dónde? ¿Qué representatividad real tiene como sindicato? La verdad que ninguno de los compañeros que estaba para rendir la prueba se pasó del lado de la batucada, por decirlo de una manera elegante. Otros usarían otra palabra. Pero no hubo nadie que se pasara ahí. Sinceramente, la situación de violencia, de agresión que se vivió, no se la merecía ningún compañero trabajador de la educación. Ninguno. Y estos compañeros arrostrándose una representación que en realidad no sé si tienen, impidieron a un montón de compañeros que estuvieran ahí, que pudieran avanzar en un proceso que les puede permitir generarse mejores condiciones de trabajo. A título personal, pero bueno, son las que están en el estatuto. ¿Qué sé yo? De todo esto habló la editorial de hoy. Por un lado la situación política, por un lado esto que nos pasó en la docencia. La idea es invitarte a discutir, a charlar, a debatir, a que puedas expresar tu opinión acá en Compañeros de Clase. Compañeros de clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Compañeros de clase, el programa de la Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este. Buenas noches, Freddy. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va? Acá estamos en Compañeros de Clase. Quien les habla, Marcelo Rudy. Freddy. Yo soy Freddy. ¿Y qué tal? Alejandro Adam. Hoy solito, porque nuestro compañero tiene un poco de nana. Sí. El compañero Martín anda lesionado. Sí, mandó saludos y disculpas por no poder estar. Y bueno, un beso grande, Martín. Sí, un gran abrazo. Hay que entender esto también, ¿no? Cuando la gente llega a cierta edad, le agarran los achaques, la humedad, el frío, ¿viste? Mirá que no te puede contestar. ¿Cuál es la cierta edad? La que tiene Martín. Ah. La que tiene Martín es justo esa misma. Bueno, aquí estamos volviendo al aire después de una semana en la que no estuvimos, ¿sí? No hemos salido al aire, así que aquí estamos contentos de nuevo de con estar con muchas aquí. Ganas de estar al aire. Así es. Interesante esto que decías, Marcelo, de la editorial, ¿no? Yo me quedaba con la cuestión política. Uno habla del frente de izquierda por ahí porque es lo que uno, donde uno deposita más expectativas. Pero verdaderamente son un tanto escandalosas o vergonzosas las alianzas electorales que se están proponiendo como para disputarle el poder a la candidatura de Cristina. La que más ruido me hace es la de Narváez con Alfonsín, ¿no? Sí, esa es, a ver, rompe con todas las tradiciones del radicalismo. Nunca se han aliado a sectores expresamente derecha. Han tenido algunos adentro, pero, López Murphy era parte del radicalismo, pero no de ese tenor. De hecho, hay sectores de la militancia radical que no quieren saber nada, ¿no? Sí, me parece que se nos va imponiendo como tarea también esto de hacerles un seguimiento a cada uno de estos candidatos, de dónde vienen, hacia dónde van, qué están proponiendo ahora. Y hay otra cuestión, también para tener en cuenta, me parece esto de pensar que en política el 1+1 es igual a 2, o yo tengo el 11, vos tenés el 8, sumado al 19, no necesariamente es acá así, ¿no? Sumando -20 todos. Claro, de hecho decían, no sé, hoy leyendo en página 12 creo que era que decía, estoy hojeando varios diarios, pero en página me parece que decían que, bueno, que ninguno de los dos subió. De Narváez un poquito, pero Alfonsín no subió lo que esperaba que iba a subir a partir de esto, ¿no? Después lo otro que es medio escandaloso, usando es un esa escándalo, palabra, mirá, usando esa palabra, justamente. Salió, no lo había pensado, sí, pero... Fernando Pino Solanas. ¿Qué le está ocurriendo a Fernando? La verdad que es medio... ¿Para dónde va? Yo, sinceramente, un frente de centro-izquierda, o de centro, porque bueno, para lo que es la sociedad, centro-izquierda, uno tiene algunas pruritos, pero bueno, digámosle de centro-izquierda. Wiener, gobernador de Santa Fe. Pino Solana con un respaldo importante en la última elección en Capital. Luis Juez en Córdoba, que perdió ahí nomás o le chorearon la elección, como él dice. Se armaba un frente que era digno dentro de lo que significaba para ese espacio. O sea, y no pueden. Los personalismos pesan más que las necesidades. Seguramente, yo si fuese gobierno necesitaría que se formen oposiciones de verdad. Sí, para sentarte a discutir por lo menos, ¿no? Y Digo, si no, es demasiado fácil. Por eso empiezan a salir, viste, las internas dentro del Frente para la Victoria. Sí, y sí, porque todos la ven tan fácil. Es como el claro. partido de la selección ayer con Albania. Todos querían jugar un rato y hacer un gol, ¿entendés? Claro. Y acá empieza a pasar más o menos lo mismo. Acá el compañero nos hace cara de allá afuera. Bueno, aquí estamos los compañeros de clase. Vamos a nombrar al equipo que sale a la cancha esta noche. Ya nombramos a Alejandro, nombramos a Marcelo, nombramos a Freddy. Tenemos a la Evita Capitana, Sonia, ahí dando todas las instrucciones, y está nuestro operador estrella Miguel Ángel, así es. ¿Nos va a visitar alguien más hoy? Tenemos grabada, la idea es salir con la segunda parte de la entrevista que le hicimos a Pablo Yonto y a Zaffaroni, tomando algunos temas vinculados a la militancia con los derechos humanos en el caso de Yonto, y aparte al funcionamiento de la justicia. Hay igual una pregunta que fue hace mucho que hicimos la entrevista, y le preguntábamos sobre el ADN, estar con Pablo Yonto y no preguntarle sobre la causa Noble Herrera y el ADN, y él decía algunas cosas que ahora, con la decisión de Marcela y Felipe, se ponen a la luz. Después lo vamos a escuchar. Qué tema pesado ese. Bueno, ¿te parece que le vayamos dando el pase al compañero de las noticias? Vamos entonces. Sintoniza la 90.1 y conectate con tus compañeros de clase. Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase. Los países de la zona euro condicionaron la continuidad del programa de rescate a que el gobierno de Papandreou, estamos hablando del gobierno de Grecia, cumpla antes del 3 de julio con un exigente plan de recorte de gastos y privatizaciones. Si lo hace, obtendrá créditos para rebajar deuda y, obviamente, contraer deuda nueva. El mayor perjudicado es el pueblo griego, es decir, la clase obrera y el campesinado pobre, que constituyen el 80% del país heleno. Por su parte, Portugal ya decidió el ajuste, que implica recesión y desempleo, y que se proyectaría durante más de 2 años. No hay alternativa, dijo el primer ministro de Portugal. Nosotros sabemos que sí, que hay alternativas. Miles de estudiantes y docentes del secundario, el terciario y la universidad están reclamando una reforma del sistema educativo en Chile. Mayor financiamiento estatal, cambios en el ingreso a la Universidad de Chile, etc. En la semana pasada, lo estábamos comentando esto, se movilizaron más de 130.000 estudiantes y docentes secundarios durante la semana pasada en Santiago y en otras ciudades importantes, y este es un problema que ya existía durante la gestión Bachelet. En la Puerta del Sol, estamos hablando de Madrid, los indignados que quedaron acampando reflexionan sobre la masiva respuesta en las calles del pasado domingo. Pero todavía, sin embargo, no hay movilizaciones grandes ni masivas, ni siquiera pequeñas, de la clase obrera española. Pasamos a lo nacional, y bueno, para nosotros, la noticia más importante es lo que ocurre en Santa Cruz, ¿no? En el plenario efectuado en Santa Cruz, los docentes de ADOSAC continúan el paro por tiempo indeterminado que ya lleva 52 días. Los representantes legales presentarán una apelación esta semana por la declarada ilegalidad del paro y las consiguientes multas que deberían pagar. En realidad, existe un plan de lucha que durante seguramente el próximo programa vamos a hablar de eso, porque vamos a asistir a una serie de movilizaciones. El juez ordenó cruzar las llamadas telefónicas de los tres camaristas de casación implicados en la denuncia de Coimas para liberar a los acusados por el asesinato del militante del Partido Obrero, Mariano Ferreira. Según el fiscal, Pedraza y Ángel Staforini, que es el responsable del Belgrano Cargas, pagaron por lo menos $50,000 de coimas. Esta semana comienzan varios juicios por delitos de lesa humanidad en Mar del Plata, Viedma y Bahía Blanca. Son juzgados unos 30 militares y policías en las tres localidades. En Mar del Plata, por la denominada Noche de las Corbatas, donde fueron secuestrados y asesinados varios abogados laboralistas de importante trayectoria. Bueno, interesante el panorama a nivel nacional. Internacional. E internacional. Sí. Hay algunas diferencias en los procesos que se están dando en los distintos países. Aparentemente en Grecia la movilización es mucho más fuerte, la resistencia pareciera ser más fuerte, sí. ¿No? Sí, aparentemente sí. Perdón, yo me meto una pregunta, ustedes deben saber más que yo. ¿Estas medidas efectivamente van a salvar al pueblo griego? A ver, yo te hago una pregunta. Digo, a Grecia le piden que haga un ajuste que incluya privatizaciones por $50,000 millones para prestarle $12,000 millones. ¿Qué te parece a vos? ¿Quién va a pagar la diferencia? Y yo calculo que el pueblo, pero si toman estas medidas para descomprimir, digo, no termino de comprender. Y por otro lado, es la única salida, dijo el primer ministro de Portugal. Sí, ¿no? Es la única salida. El problema es, los países, Grecia, Portugal, España, están endeudados con los bancos. ¿De qué nacionalidad son esos bancos? Básicamente alemanes y franceses. El gobierno alemán y el gobierno francés dicen, los que saben, ¿a quién van a defender? ¿A los griegos o a sus bancos? A sus bancos. Claro. Entonces, hay un problema, digo, qué sé yo, acá por ahí en algún momento pareció hasta gracioso, ¿no? Se aplaudió y se reían el tema del default, pero también hay que ver realmente cómo cualquier otra alternativa tiene que ver con, en algún punto, dejar de pagar, una reestructuración de la deuda que los diarios no quieren ser, los diarios. Los bancos. Y los gobiernos de esos países. Y los diarios no reflejan. Qué bárbaro. Nadie quiere dejarlo 10 años sin pagar, o 5 años sin pagar, o lo que fuera. O 2 años, no sé. Digo, por ahí habría que pensar en algún punto. Digo, en principio hay que ver cómo se contraen las deudas y todas esas cuestiones. Gran parte de la deuda argentina, por ejemplo, era deuda que había tomado la dictadura. Alguna vez leí algunas cuestiones en relación a la deuda, en donde los milicos, uno de los argumentos para el golpe fue la altísima deuda externa que había en el gobierno de María Estela Martínez de Perón. Sí. ¿Saben cuánto era? No. $7,000 millones. Se fueron con $46,000 millones. Sí, tengamos en cuenta también que en ese proceso estatizaron deuda privada, ¿no? Claro, deuda de empresas se la volcaron al Estado. Es que seguramente algo de esto también ha pasado en Grecia, con algunas diferencias seguramente. Y Grecia tiene un problema, que es esto de pertenecer al euro. Argentina, una de las cosas que le permitió salir de la crisis fue la devaluación. La devaluación, la crisis, ¿quién la paga siempre? El pueblo. Porque, la devaluación rápidamente la pagan los trabajadores con la pérdida del valor adquisitivo y esas cuestiones del salario. Ahora, Grecia ni siquiera eso, porque está atado al euro, entonces le es muy difícil ganar competitividad para poder recomponer en algo su economía, qué sé yo. Bueno. Son todos los temas. Igual estamos pensando en juntarnos con algunos economistas para que nos expliquen estas cosas. Claro. No, yo para ir a Grecia iría a ver otras cosas hoy, no la economía. Bueno, no sé cómo estamos de tiempo, ya estamos con el horario de la tanda. Bueno, vamos a un recreo y después volvemos con compañeros de clase. Hacé tu propio recreo en compañeros de clase. Solo

podés llamar al 0237-466-6559, si no estás en Moreno, si estás en Moreno lo mismo, pero sin 0237. También podés mandar un mensaje de texto al 15-61-54-0359. O también podés mandar un mail a cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. Siempre patino en esa parte. Bueno, y ahora vamos a escuchar unos audios que tenemos grabados. ¿De dónde? Sí, bueno, la cortina anunciaba Rincón Escolar, la presentación. Estuvimos hace ya un tiempo, estamos en realidad pagando una deuda. Cuando dimos al aire la noticia del nombre de la Escuela 75, dijimos que íbamos a ir a entrevistar a los chicos. Fuimos y después, por distintos motivos, algún programa no entró y después el programa que no estuvo. La idea es escuchar a ver qué nos contaron los chicos del proceso de ponerle nombre a la Escuela 75. Recordemos que el 24 de mayo se realizó esta votación donde se impuso el nombre Madres de Plaza Madres de Mayo. De Plaza de Mayo. Así es. Así que bueno, podemos ir con los audios. Adelante, operador. Estamos en la Escuela 75 de Moreno, hablando acá con un grupo de chicos. Vinimos a ver si nos cuentan un poco cómo fue esto de ponerle nombre o elegir un nombre para la escuela. No, ¿por qué no se presentan? ¿Cómo te llamas? Javier. Javier, ¿de qué grado? De tercero C. ¿Y vos? Yo me llamo Lautaro y vivo en Córdoba, soy de tercero C. Más fuerte, Agustín. Agustín. Débora. ¿Débora? Lautaro. Lautaro. Cuéntenme, ¿cómo fue esto? ¿Le pusieron nombre a la escuela? Sí, sí. Sí, había que elegir entre varios nombres. ¿Cuáles eran los nombres? Sí, yo lo puedo decir. Dale. Madre Plaza de Mayo, Olga Cosentini y Graciela Cabal. ¿Y quién? ¿Ustedes saben quiénes serán? Sí, las tres candidatas. Las tres candidatas. ¿Y cómo fue? ¿Los maestros, las maestras les contaron cuáles eran los nombres, quiénes eran esas personas? ¿Se acuerdan quién era, por ejemplo, Olga Cosentini? Sí, una maestra especial. Una maestra que enseñaba distinto. Una maestra que enseñaba distinto. Bien, ¿y Graciela Cabal? Una escritora de cuentos. ¿Y las Madres de Plaza de Mayo? Mujeres que luchaban por los hijos. Mujeres para encontrar a sus hijos y a sus nietos. Uh-huh. ¿Y cómo fue el trabajo que hicieron? Ustedes tuvieron que estar... esperen un poco. Votamos. ¿Y cómo hicieron para decidir cuál de los tres nombres quedaba? Votando. ¿Y cómo hicieron para la votación? ¿Levantando la mano? Eligiendo... Dando el documento para que vea el nombre. ¿Qué, el documento de verdad? No, es mentira que nosotros hicimos. Se lo damos y ve tu nombre, lo escribe y después nombra, dice, le da una carta. Un sobre y después tenemos que meter la carta. Ah, pusieron ahí la boleta, a quién votaban. Y... ¿cómo? Entramos al cuarto oscuro, vemos una de las tarjetitas que está, la ponemos en el sobre y salimos y le damos. Y le ponemos la urna. ¿Y ustedes en las elecciones, alguno fue presidente de mesa? ¿Fue...? No había ningún. Ah, ¿quién fue presidente de mesa? ¿Y qué tenían que hacer los presidentes de mesa? Teníamos que poner sellitos. Un poco más fuerte, háblenme. Teníamos que poner sellitos. A los que votaban le ponían sellos en documento. Y una firma. Y una firma. Bien. ¿Y qué nombre ganó? Madre de Mayo. ¿Se acuerdan cuántos votos sacó cada nombre? ¿No? Yo me acuerdo de Madre. ¿Cuántas sacaron de Madre? Me parece 280. Ah, 220, 280. Seguro. ¿Y ustedes están contentos con el nombre que salió? Sí, sí. Sí. Festejamos la lluvia, yo y él. ¿Cómo? Festejamos la lluvia. ¿Festejaron la lluvia? Justo el día que votaron llovió. Sí, sí, y nosotros estábamos jugando a la pelota y festejamos la lluvia porque ganamos Madre de Plaza de Mayo. Sí, ¿están contentos que salió ese nombre? Sí. ¿Por qué están contentos? Porque Me gustaba más el Plaza de Mayo. Ajá. Che, ¿y qué? A ver, ¿ustedes aprendieron algo con esto? ¿Qué les parece que aprendieron? Muchas cosas. ¿Cómo qué? Como... Votar es un derecho que... Para... Que me olvidé. Votar es un derecho para aprender. Uh-huh. Bueno, muchas gracias, chicos. ¿Ahora lo podés grabar? Bueno, interesante los chicos. Es muy lindo escucharlos. Sí. Y es lindo escucharlos porque están informados acerca de todo ese proceso y están deseosos de contártelo, ¿viste? Uh-huh. Entonces te lo cuentan. Y... Algunos demasiado deseosos se metían. Sí, sí, sí, sí, sí, pero es muy lindo. Ah, bueno. Había uno que insistía con la carta. Sí. Es lindo. Ah. Y realmente pudieron dar cuenta de todo el proceso que se llevó uh-huh. a cabo, ¿no? Sí. Esto de quiénes eran los candidatos, cómo se hizo para elegirlos, la cantidad de votos más o menos que salió el candidato electo. Así que estuvo bueno. Y sobre todo se refleja la participación de los chicos, ¿no? Uh-huh. Que votaron masivamente ahí. Sí, recordemos que los tres candidatos tendrían que ver con ejes o líneas de trabajo de la escuela. Digo, la Escuela 75 se ha propuesto enseñar de una manera distinta y reivindicar a Olga Cosettini, escribir la escuela cuentos. De la señorita Olga, y eso, hay una película, todo aquel que no la haya visto, si puede conseguirla, hay que googlearla y seguramente se puede bajar en algún lado. Es muy interesante el proceso de esa escuela, de las primeras décadas del siglo XX, 1930 creo que era, una cosa muy muy interesante, inclusive de avanzada para esa época. Tema de los cuentos. Claro, una escuela que escribe cuentos y propone entre los nombres posibles una escritora de cuentos, ¿no? Uh-huh. Que los chicos conocen, además conocen su trabajo. Y por último, el madre. Tema de los derechos humanos, que es un eje de trabajo muy fuerte en la escuela. Bueno, de hecho han participado varias veces acá con la experiencia que se hace para el 24 de marzo de juntarse grupos de escuelas para reflexionar y conmemorar esa fecha. Y la visita que tenían, la relación constante que tenían con Delicia, inclusive no solo con la primaria, con la secundaria también. Sí. Muchos profesores habían quedado muy enganchados con Delicia. Yo recuerdo un día llego a dar mi clase y un rato después de que había estado Delicia dando la charla, y el clima era de mucha emoción, de mucha emotividad en los chicos, ¿no? Y recuerdo un chico que cuando fuimos a la 42 a participar por el 24 de marzo, terminamos de actuar con ese grupo, cuarto grado, y se puso a llorar el chico, tenía una emoción muy fuerte. Así que, bueno, una escuela que trabaja fuertemente en eso. ¿Vos tenés de alumno alguno de estos que habló? No. ¿Tenés? No. Pero bueno, una experiencia muy linda y la que se vive dentro de la escuela. Sí, la otra cuestión, por ahí ahora, el tema de las madres está puesto de actualidad. Me parece que... Qué jodido, ¿no? Sí, justo ahora que le pudieron poner el nombre tiene que saltar esto. Pero bueno, igual me parece que reivindicar lo que significan las madres como un símbolo de lucha. Sí, sí, los sí, pañuelos sí, sí. blancos, todo lo que es el movimiento de derechos humanos, que incluso creo que hasta excede a los organismos, ¿no? Sí, y también excede la lucha por juicio y castigo a los culpables, ¿no? Esto lo hablábamos en otros momentos, acerca de bueno, luchar también por la dignidad. La dignidad también es un derecho humano, ¿no? Uh-huh. Digo, estamos bordeando la cuestión de Jock Lender, ¿no? Pero por esto que tiene que ver con la construcción de viviendas, con... Un organismo de derechos humanos puede meterse en lo que significa tratar de dar respuesta a problemas de condiciones de existencia de los más humildes. ¿Cómo...? Sí. Digo, que no pueden, solo pueden intervenir las grandes multinacionales, Techín y todos esos, los constructores, Benito Roggio. Esto ya se ha dicho en otros lugares, pero bueno, también volver a decir que toda esta causa está siendo ensuciada constantemente, no es una cuestión nada más que judicial, uh-huh. tiene otro trasfondo, hay una línea política ahí muy fuerte, muchos sectores se están jugando a ir a fondo con los organismos de derechos humanos. Y entonces, bueno, uno trata de ser ahí como muy cuidadoso, separar bien la cuestión del criminal, que bueno, va a tener que garpar y lo va a atender la justicia, los hermanos Joclender, pero digo, despegarlo totalmente, me parece, momento de hacer, digo, claramente los organismos de derechos humanos tienen diferencias, son diferencias históricas, se han dicho cosas muy fuertes, digo, los motivos por los cuales se dividen Madre de Plaza de Mayo en asociación y línea fundadora son motivos muy fuertes, se han dicho cosas muy fuertes, me parece que no es momento ahora de pararse de ahí, porque en realidad van por todos. Sí, y además, es cierto que Bonafini tiene un estilo bastante personalista, unipersonal y qué sé yo, y puede ser que el auge que haya cobrado Sergio Joclender o el espacio que haya logrado tenga que ver con eso, pero de ahí a... Sí, me parece igualmente que ninguno de estos organismos ha abandonado su puesto de lucha. Uh-huh. A pesar de las divisiones, de los enfrentamientos, de elegir caminar, ninguno resignó su puesto de lucha. Cada uno asumió nuevos, a partir de las divisiones, algunos decidieron luchar en la justicia, otros a partir de la movilización popular, pero cada uno siguió con su bandera de lucha y me parece que nada, que los tipos ya dieron pruebas de lo que son y después ves los sinvergüenzas que están hablando ahora. Sí, que se montan en uno sobre ocho, digo, claro. Tipos impresentables como Dualdo, qué sé yo, hablando de los organismos de derechos humanos. Ahí es donde hay que parar la pelota y separar y decir, bueno, a ver. Y después de causas criminales, todos estos tipos tienen todo causas criminales también. Entonces, Dualdo era presidente cuando lo mataron a Costeje y Santillán. El fin de semana que viene es el acto por el 26 de junio. Digo, este hijo de puta era el presidente, ahora dice no porque la línea fundadora. Uno se va un poco a la... Sí. Me van a decir que estoy muy grosero, así que mejor me callo. Pero bueno, así viene la mano. Igualmente después ya nos vamos a dedicar en otro momento también a profundizar sobre esto, pero bueno, son opiniones que nos van pasando en los días y que bueno, que hay que retomarlas un poquito. Bueno, y nos metimos ya en la cuestión de los derechos humanos también, ¿no? Sí, podríamos entrar a avanzar con las entrevistas. Vamos a un tema musical y después retomamos la segunda parte de la entrevista a Pablo Yonto y mezclamos un poco con lo que nos quedó de Zaffaroni y nos metemos con derechos humanos, justicia y todo eso. Adelante. Vamos a un tema, Miguel. Sonora, tu respiración, tu extraña habilidad para conquistar tantos reinos en tantos planetas, como un equilibrista deslizándose sin red de tu cuerda. Un imperio. sin promesas, donde nada es imposible y el latir del corazón es la única certeza. Llegaste cantando, me hiciste cantar. Es parte del amor saber que vivirán nuestras voces cuando todo muera. Como el eco de una melodía sin final, conocida y siempre nueva. Zarpamos sin tener lugar al que llegar, solo el viento empujando las velas. Detendría el tiempo para que anidaras en mi pecho, si pudiera, si pudiera. Detendría el tiempo para que vivieras. Tema 1, tema 2, tema 1, tema 2, tema 1, tema 2. Los compañeros de clase cambiamos de tema. Bueno, escuchábamos al aire a Mavi Díaz y las Folkis. Mavi Díaz, la hija de Hugo Díaz, en realidad tiene nombre propio, pero para que la ubiquen aquellos, sacaron un disco ahora que se llama Soncoy, que en quechua me enteré que quiere decir corazón. Ajá. Y ¿cómo es? El tema este se llama Si Pudiera, una zamba. Mavi Díaz, uno la recuerda, uno que creció de Las Viudas. Las Viudas e Hijas de Rock and Roll. Así es, así es. Y que mira qué recorrido. Ahora canta esta samba tan bonita. Sí. Bien, vías de comunicación. Para llamados al 0237-466-6559. Mensaje de texto al 15-6154-0359. O podés mandar un mail a compasdeclase@fmmoreno.com.ar. Bueno, la idea ahora es retomar aquella entrevista que le hicimos a Pablo Yonto y mecharla con algunas de las preguntas que también le hicimos a Zaffaroni, como para tener dos voces distintas. Pero en esta primera parte la idea es escuchar alguna opinión de Pablo Yonto en relación a cómo, por un lado, qué opinión tiene sobre los militantes de derechos humanos, esta cuestión de, por ejemplo, Victoria Montenegro hablando con tanta tranquilidad, tan entera, ¿cómo se puede llegar a eso? Y por otro lado, ¿cómo vive él el tema de ser un abogado comprometido con las causas de derechos humanos? ¿Escuchamos los audios, Miguel? ¿Vos estás vinculado a mucha gente con los temas de derechos humanos y esto? Sí. El otro día escuchaba a Victoria Montenegro, sí. No sé si vos la representás a ella o no, pero sí tenés contacto con ella y con gente. No, conozco digo, el caso. Y eso. Es sorprendente la entereza y la solvencia, la forma de hablar, de expresarse con una tranquilidad. ¿Cómo puede esta gente hablar con esa tranquilidad después de tanto dolor? Hay una etapa enorme de concientización, para usar esa palabra buena, aunque antigua, que van haciendo todos los nietos recuperados, que van haciendo muchas familias en el ejercicio de los juicios por derechos humanos, que a muchos le dan esa tranquilidad y a otros por ahí le generan la posibilidad de querer expresarse y no pueden, porque así como Montenegro puede expresarse y conmover mucho, también hay que decir que hay compañeras y compañeros que no lo pueden hacer. Que por ahí se sientan y lo escriben y lo desarrollan muy bien, pero les cuesta expresarlo. Creo que el caso Montenegro logró esta posibilidad a través de esas entrevistas, de la tele, etcétera, y causó ese impacto que evidentemente la mayoría de estos casos tiene. Así que, pero sí, sí, son etapas, eso lo vas notando. O sea, cualquier madre que entrevistes ahora y le pases una entrevista de la propia época de la dictadura o del 83, 84, los primeros meses de la democracia, te vas a dar cuenta el salto enorme dado en cuanto a capacidad para explicar muchas cosas, capacidad política para explicar. Sí, a mí me sorprendía la paz desde un lugar de paz transmitía las cosas. Digo, yo sí. Digo, con tanto dolor sería desde una bronca. Sí. ¿No? Sí, bueno, eso fue clave en esta historia, ¿no? Como en la Argentina la cuestión del odio y la venganza, que son dos sentimientos que creo que atravesaron a todos. Como aquello fue, no desapareció, porque creo que hay que ese componente permanece en muchísimos de nosotros, el tener esa bronca cargada, qué sé yo, pero uno sabe que hay que aprender de esa lección enorme de las madres y las abuelas que pedían juicio y castigo a los culpables. ¿Y cómo es ser abogado? ¿Cómo se vive el ser abogado de estas causas internamente? Bien. Hay de todo, qué sé yo. Sin duda que hoy estamos en una etapa en la que vivís algunas reparaciones de ciertas familias que te hacen sentir bien. Pero yo acumulo mucho dolor de pérdida porque... digamos, yo pertenezco a la generación que éramos pibes cuando empezaban todas estas movidas judiciales, o sea, fines de la dictadura, comienzo de la democracia, y obviamente que sentimos el dolor de 20 y pico de años después no tener muchos abuelos y abuelas con los que tuvimos el caso en la década del 80, muchos hermanos que ya no están, muchas víctimas que ya no están, que es como que te quedaste con el expediente y que no... el objetivo se va a lograr por ahí, pero no tenés a quién transmitírselo, y por ahí, bueno, un poco en los organismos compartís la alegría de esta mínima reparación que puede ser una condena o el hallazgo de... O el hallazgo de un nieto. O el hallazgo de restos, porque ese... o el hallazgo de un nieto, sí. Bueno, interesante, ¿no? Muy interesante, muy claro, muy, muy escuchable, Junto. Sí, me parece que inclusive se vincula con el tema que veníamos hablando de las madres, como esta gente, digo, me parece que su lucha las trasciende en realidad más allá de las personas y, bueno, y todo el proceso que fueron haciendo, me parece que es interesante mirarlo desde ese lugar. Lo otro a mí me sigue sorprendiendo, que puedan hablar desde un lugar sí. En donde no se exprese tanta bronca, ¿no? Sí, y para mí indica el camino, ¿no? Esto de decir, bueno, hay que ir por la justicia, hay que pedir la condena para estos tipos, no es tarde, estos crímenes no pueden prescribir, siguen siendo delitos de lesa humanidad, y a uno... digo, porque por ahí es más ignorante o más sanguíneo, no sé, se imagina otro tipo de reacciones posibles. Y sin embargo los tipos están ahí dando testimonio del horror, dando testimonio del dolor, de sus historias tan particulares, porque son tipos con los que vos por ahí fuiste a la escuela y de pronto descubren que tenían toda una vida robada, trucada, ¿no? Una identidad falsa. Bueno, es interesante eso que dice Junto. Así. Sí. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Vamos a la tanda? Bueno, lo sorprendimos hoy, ¿viste? Vamos justo a tiempo. Entonces, hoy venimos súper puntuales. El operador siempre sabe que nos pasamos. Pero bueno, vamos a la tanda y después seguimos con compañeros de clase. Hace tu propio recreo en compañeros de clase. Son Moreno, Moreno, 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Fin de espacio publicitario. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. Seguimos en Compañeros de Clase. Estamos hecho un relojito suizo, ¿eh? Sí, realmente. La verdad que no lo podemos creer. Estamos fenómenos. Estamos sorprendidos de nosotros mismos. Bueno, seguimos un poco más con la entrevista de Pablo Yonto y estos temas de derechos humanos, la justicia. Como para ver el tema de derechos humanos, le preguntábamos a Pablo Yonto cómo veía él los movimientos de derechos humanos en otros países. En el momento que hicimos la entrevista estaba muy, creo que el día anterior o por ahí estábamos con el tema de la ley esta que interpreta la ley de amnistía, que estaban tratando de alguna manera burlar la amnistía, y a partir de eso le hacíamos esta pregunta de cómo veía la situación en otros países. Esto nos contestaba Pablo Yonto. En otros países, en Uruguay, Brasil. Estamos sin duda a la vanguardia mundial del tema cómo juzgar y castigar a los genocidas en democracia. No hay ninguna duda. Digo, las experiencias argentinas se reflejan, se estudian, se analizan en el resto de los países del mundo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene, por suerte, una importante cantidad de fallos en ese sentido, o sea, Latinoamérica también en ese producto de su tragedia, obvio. Uh-huh. De las masacres y los genocidios que hubo en casi todos los países de Latinoamérica. Latinoamérica es bastante vanguardia y la Argentina en particular es vanguardia, porque sin duda no está ocurriendo lo mismo en Uruguay, y en Chile la cosa es variada, en Brasil la dificultad que hay, en Perú mucho menos. Sí, lo que uno va notando es que los movimientos de derechos humanos, los organismos de derechos humanos, intentan hacer lo que lo que se hizo en la Argentina, que es usar el ingenio para ver por dónde se le puede entrar esa muralla. Lo de los uruguayos es bastante, además del ingenio político, está el ingenio jurídico, ¿no? De tratar de, frente a una ley que impide la continuidad de los juicios, sacar una ley de interpretación de la ley, que es bueno, también no salió, pero bueno, es eso, cómo buscar variantes para decir, bueno, esta ley está, no la puedo anular, bueno, voy a sacar otra ley para interpretar esta ley. Entonces, si me aprueban esta ley que interpreta esta, ya algo modifiqué. Ajá. Acá en la Argentina fue el tema los juicios por la verdad, ir a litigar al exterior, las movidas políticas, los scratches, encontrar vueltas para ver si esta cuestión de juzgar realmente se podía, pese a que acá tuvimos obediencia debida, punto final, indulto, había que destrabar un montón de cuestiones que se destrabaron. También tiene que ver la capacidad de movilización que pueden tener los organismos de derechos humanos para no dejar que un tema se enfríe, y en esto la Argentina ha sido permanentemente clave, ¿no? No, la verdad que los organismos y nunca permitieron que el tema quedara bajo la alfombra. Entonces eso es un mérito de un movimiento de derechos humanos que tiene una vida bastante singular comparada con otros movimientos de derechos humanos en el resto del mundo, ¿no? No, lo que pasó en la Argentina en cuanto a juicio y castigo a los culpables no se puede entender nunca si no se entiende la historia de los organismos de derechos humanos. Y del movimiento de derechos humanos que excede a los organismos. Muy claro. Sí, y también vale recordar que todas las dictaduras de Latinoamérica, antes de dejar el poder, se dejaron explícita una amnistía. ¿Alguna ley de amnistía? Sí, pero todas se encargaron de cuidarse bien el traste. Acá también hubo una ley. Acá también, pero de autoamnistía. Sí, acá fue histórico el juicio del 85, que histórico por lo que representaba, por lo simbólico, más que por las condenas reales. Pero digo, pensar esto también, ¿no? Las dictaduras que supuestamente venían a imponer el orden, a restablecer la cordura en países que aparentemente la habían perdido, antes de irse y cuidándose bien el traste y bien consciente de las atrocidades que habían cometido, firmaron su propia amnistía. Hay casos extremos como el de Chile, que a Pinochet no lo iba a poder tocar la justicia mientras él viviera. Era senador vitalicio. Digo, esto y una de las cosas que retratábamos cuando contamos la historia de Chile es esta sensación de deuda pendiente, y que cada vez más pendiente y menos posibilidad de hacerse justicia en materia de derechos humanos. Por ahí se puede avanzar un montón en otras cuestiones, pero eso sigue ahí como una herida vigente y abierta. Sí, interesante esta cuestión que destacaba de la originalidad o el buscarle la vuelta, el resquicio, digo, esto que el Uruguay tratando de hacer con una ley, interpretando la ley, o que acá en la Argentina que no se podía condenar porque ya habían sido juzgados. Pero plantear los juicios a la verdad, claro. que bueno, puede ser que no se los pueda condenar, pero queremos saber la verdad y entonces a partir de ahí mover la cosa. Todo eso es el resultado y del trabajo y de la militancia de muchos compañeros recordemos que nuestro país, además de lo terrible que tuvo como dictadura, tuvo después tres mazazos que los nombra Yonto, que fueron la obediencia debida, el punto final y el indulto. Es decir, dos leyes que permitieron que dos tercios de los tipos que habían estado implicados ni siquiera fueran tocados por la justicia. Y ese tercio que había sido condenado finalmente fue indultado. Sí, los únicos que habían quedado eran los de las juntas. Claro, sí, los que no tenían forma. Que le faltó esto, digo, le faltó un poquitito. Entonces, digo, poder destrabar eso, bueno, habla de esto, ¿no? De una historia de militancia, pero que también hay que reponerse como como pueblo, como país a esto, ¿no? Porque la justicia claramente te había dicho que ya estaba. Digo, el indulto cerraba todos los caminos en ese sentido. Sí. Está bueno enterarse de esto, está bueno enterarse también que que bueno, que la lucha continúa, que... Sí, que no... A ver, el esclarecimiento y el avance en estas causas no es un regalo o una dádiva de alguien desde arriba. Tiene mucho que ver con todo el laburo de abajo. Seguramente que hoy en el gobierno haya gente que esté dispuesta a que estos juicios avancen, ayuda y mucho. Sí. Pero lo principal, que es lo que destaca Pablo Yonto, es cómo los organismos de derechos humanos nunca dejaron que las causas de derechos humanos cayeran en el olvido. Sí, y también esto, bueno, de alguna manera esto tiene que reparar algo de la atrocidad que cometieron. Aunque tengan 80 años, es que estén viejitos ya para el geriátrico, bueno, igual los tiene que alcanzar la justicia en algún momento, porque si no, en la sociedad queda instalada una sensación de mucha injusticia. Digo, porque los crímenes fueron muy graves. Uh-huh, sí. Es interesante escucharlo. Uh-huh. Bueno, no, ¿cómo seguimos? Vamos con a escuchar ahora una de las últimas preguntas de la entrevista a Pablo Yonto, donde jugábamos la pregunta y en la respuesta Pablo también retomaba esta cuestión de la imagen de la justicia como alguien vendado, alguien que no ve. Yo le preguntaba si no era contradictorio eso, que si la justicia no tendría que mirar bien para ver quién está cometiendo algún delito, como estar atenta. Bueno, esto nos contestaba Pablo Yonto. ¿No es contradictorio una imagen de la justicia con una venda? Por eso hay dos estatuas. Hay una con venda y otra sin venda. ¿Cómo una sin venda? Si siempre te muestran con venda. No, metete a buscar, que la otra vez, hace mucho, lo hicimos cuando un artículo sobre el tema este. Si pones en Google, que es lo más fácil para buscar, sí, imágenes de estatuas, poné estatuas de la justicia. Poné imágenes y busca por todo el mundo y la vas a encontrar con los ojos tapados y con los ojos descubiertos, lo cual te demuestra que evidentemente no nos hemos puesto de acuerdo en el mundo de cómo carajo es la justicia. En los viajes de Gulliver, sí, los del, creo que eran los más chiquititos, los de Lilliput, sí, le dicen a Jonathan Swift, al que hace, sí, los viajes, a Gulliver, en realidad le dicen que no entienden cómo la imagen de la justicia es vendada. Uh-huh. Que la imagen de la justicia de eso es una persona con seis ojos que mira para todos lados. Claro. Bueno, esa discusión filosófica es de las estatuas o de la imagen. Cuando entras al Palacio de Tribunales de la Argentina, la imagen de la justicia no tiene venda, tiene la venda levantada. Entonces, bueno, eso se genera la discusión. Entonces, ¿qué? Tiene que ver, para si ve al más rico y más poderoso. Claro, el tema es para qué tiene que ver la justicia. O al revés, no tiene que ver, para que no sepa quién está del otro lado y que escuche simplemente los hechos y con los platillos famosos. Pero bueno, es eso. Bueno. Interesante esto. Yo pienso, digo, en nuestro país tenemos sobrados casos de se equivocó cuando vio y se equivocó cuando no vio. Claro, el problema es, después vamos a retomar esta idea en algunas partes de la entrevista a Zaffaroni, que pasamos más adelante, pero tiene que ver con esto de ver o no ver. Digo, ¿para qué ver o para qué no ver? Sí, sí, sí, para ver el peso del acusado o bueno, para tratar de ser imparcial. Tomando un poco la noticia que nos daba Alejandro en el primer bloque, en los nacionales, esto que aparentemente Pedraza y uno más habían coimeado a los jueces de casación. Es terrible, ¿no? Porque digo, uno viene remando contra su propio chip para pensar que, bueno, que es posible algún tipo de justicia para los poderosos. Nosotros lo venimos discutiendo de cuando escuchábamos a Zaffaroni. Claro. Y cuando decís, bueno, no, pero Pedraza va a quedar libre, y hay todo un manto de sospecha. Pues ya la flauta, ¿no? Porque uno mismo viene remando diciendo, bueno, hay que creer, este sistema judicial no es el mismo que el de hace 20 años. Digamos que este tema de la imagen de la justicia, esto está relacionado claramente con lo que significa la independencia del Poder Judicial. ¿Por qué el Poder Judicial debería ser un poder independiente y no depender tanto de los avatares políticos? De hecho, las causas de derechos humanos, si bien había punto final, obediencia, qué sé yo, las causas de los nietos quedaron fuera de todas esas leyes. parece que como era el tema de los bebés, era demasiado fuerte. Sí, sí, sí, sí. Dejarlos y, dentro del de, y además de que se instalaba de... esto como plan sistemático. Y sin embargo nunca se avanzó, no se avanzó tanto, digo, costaba avanzar en las causas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Los jueces ahora que hay un gobierno que está más proclive se quieren ir acomodando? ¿Cómo es la cosa? Y hay muchas variables, ¿no? Pero bueno, a mí me parece de todos modos que la justicia va a tener que trabajar mucho por su cuenta para así como le tocó también a la clase política, ¿no? Pero para lavar su imagen ante la sociedad. Uh-huh. Hemos visto muchos casos de corrupción, muchos casos de desvergüenza. Y digo, nosotros desde acá podemos decirlo claramente, decir, bueno, la justicia es una institución burguesa, ¿no? Ya sabemos cómo va a funcionar, pero eso de todos modos no te resuelve nada. No, no. Porque vos en definitiva querés que Pedraza vaya en cana, y no por una cuestión de deseo, sino porque es un hijo de... Claro, es un delincuente. Tal cual. No porque es un hijo de puta, porque es un delincuente. Tal cual. Entonces digo, la posición de clase, uno dice, bueno, pero además la justicia tiene una deuda con la sociedad, la justicia como institución, ¿no? Sí. Bueno, vamos ahora a un pequeño recreo con un tema musical y después seguimos en Compañeros de Clase. Dale. Haz tu propio recreo en Compañeros de Clase. Niño, mi niño, vendrás en primavera, te traeré. Gurisito mío, lugar de madre selva, te daré. Y aunque nazcas pobre, te traigo también. Se precisan niños para amanecer, se precisan niños para amanecer. Niño, niñito, el hombrecito nuevo llegará. Gurisito feo, ñatita de glicina, él tendrá. Y mientras él crezca, crecerá también. El lugar de todos será para bien. El lugar de todos será para bien. Niño, mi niño, tu niño y aquel niño, todos van. Rueda que te rueda hacia la vida nueva llegará. Cada niño un poco, todos tomarán. De la misma leche y del mismo pan, de la misma leche. Pan de ney, yere ye, pan de la ley, la ley. Gurisito, gurisito. Yo explico. Vos escuchás. Vos escuchás. Él se aburre. Nosotros. Compañeros de clase. Bueno, escuchábamos recién a Francesca Ancarola y Carlos Aguirre en el piano, cantando y tocando una canción de hoy, Daniel Biglietti, Gurisito. Sí, Francesca Carrara es una cantante chilena. Me quedé anonadado con tu cultura musical. A mí me gusta mucho. Y a Carlos Aguirre toca muy bien el piano. Ancarola, a mí me suena a una ensalada, ¿viste? Es Carola, claro, pero bueno. Me sonaba eso a mí. Uh-huh. Bueno, ¿cómo seguimos con todo esto? Y ahora veníamos hablando un poco de la justicia, la imagen de la justicia independiente, qué sé yo. Y vamos a escuchar un poquito al juez de la Corte Suprema de la Nación, a Eugenio Raúl Zaffaroni, que nos contestaba o nos contaba un poco qué opinaba él en relación con la independencia del Poder Judicial. La independencia del Poder Judicial sería el tema. ¿Por qué, digo, esa independencia no estaría un poco cuestionada en términos de que, por ejemplo, los avances que hay ahora en los juicios a los represores de la última dictadura militar, inclusive sobre delitos que no estaban cubiertos por la ley de impunidad? ¿Por qué no avanzaron antes? ¿Por qué avanzan ahora? ¿Es tan permeable el poder judicial al poder político o al contexto político? Bueno, todos sabemos cuál fue la historia esa, indiscutiblemente que el poder judicial no puede estar separado del contexto total del país, no es algo que... Aparte todos sabemos la historia, bueno, fue, uh-huh. hubo presiones en su momento, yo no siempre condené la ley de obediencia debida, el punto final, sí. Esto no me hace abrir un juicio ético sobre Alfonsín, no lo sé, no quisiera estar nunca en los zapatos de alguien de cuya decisión uno sabe que dependería la vida de 1.000, de 10.000 personas, qué sé yo. No sé cuál fue la circunstancia en ese momento, no es un juicio ético personal, pero bueno, tuvieron las leyes esas, tuvo el indulto después de Menem, y finalmente, bueno, estaba la jurisprudencia del caso Barrios Altos de la Corte Interamericana, y bueno, en función de eso se reabrieron las causas, pero... yo no creo que haya una justicia transicional, creo que lo que hay es justicia o impunidad, uh-huh. no hay otra. Uh-huh. Y bueno, los factores de poder en aquel momento eran distintos a los factores de poder hoy, ¿no? Uh-huh. Muy bueno escucharlo a Zaffaroni, ¿no? Cuánta claridad tiene para decir las cosas. Sí, me parece que seguir planteando la independencia de los poderes... es el sexo de los ángeles. Es de mucha ingenuidad, me parece, ¿no? Sabemos que hay funciones específicas, pero que están íntimamente vinculados, íntimamente relacionados, el nombramiento de los jueces a quienes no pueden tocarle el traste por miedo a un juicio político, digo, a un jury de enjuiciamiento. Uh-huh. Esto, digo, me parece que está claro para toda la sociedad. Sí, lo que me parece que en algunas circunstancias es como muy burdo, ¿no? O muy sí. grosera la falta de independencia. Sí, a mí esto que vos decís, yo creo que se ha generalizado, me parece, no quiero parecer Beatriz Arlo diciendo el 70%, pero sí me parece que hoy la sociedad está mucho más esclarecida en lo que tiene que ver con el funcionamiento de la justicia, como también incluso en las cuestiones programáticas de los partidos políticos, ¿no? Y en las trayectorias de los candidatos. Me parece que la sociedad hoy está mucho más esclarecida, y eso no quiere decir que no se equivoque cuando elige, ¿no? Si no, ahí tenés a Macri a las puertas de la reelección en la ciudad. Pero la gente ya no puede decir que está sorprendida de que Macri sea... No, ahora ya, claro. Ahora ya lo tuvieron 4 años. Si lo votan, que se lo banquen. Y del mismo modo, me parece que no es solo producto del enojo aquella gente que sale a pedir pena de muerte para el que delinque, ¿no? El que mata tiene que morir. Digo, ya no hay ingenuidad. Me parece que eso formaba parte de otra etapa por ahí de nuestra sociedad. Me parece que hoy las cosas están más claras. A mí me parece que hay ejemplos de casos, digo... Hay casos así emblemáticos como lo de Bloomberg, que salen a pedir endurecimiento de pena de muerte, qué sé yo. Sin embargo, hay otros casos que no son tan conocidos, en donde, por más dolor que hay, no salen a pedir esas cosas. Sí. Me parece que la situación de dolor o de... Sí, por eso te digo yo que ya no tiene que ver con eso, sino que me parece que hay posiciones tomadas. Sí, que hoy en día, que pide no esto, que se baje la edad de imputabilidad, ya lo hace con un planteo claro, es un planteo político, no hay ya una cuestión de decir porque a mí un pibe de 14 años me robó la cartera. Y es impresionante cómo una ley que podría llegar a ser progresista, como es la ley penal juvenil, que en realidad es tener en cuenta las características de joven y adolescente para garantizarle sus derechos, o sea, el planteo viene sí, por sí, ahí, sí, termina transformándose solamente en bajar la edad de imputabilidad y meta palo para que sí, aprendan, como sí, dirían los compañeros. Sí, el trasfondo sobre, digo, sigue siendo la misma música sobre la que se sigue bailando, ¿no? Y tiene que ver con esto, con cómo contenés a estos grupos que quedan afuera, de un proyecto, de un modelo. Digo, porque no hay una inclusión verdadera todavía, esto no quiere decir que no la vaya a haber, digo, yo no sé si va a haber o no va a haber, es forma parte de otra discusión. Y hay, a ver, hay una frase que no es del derecho, es de un físico poco conocido por ahí, Einstein, no sé si oíste hablar. Un poquito, sí. Bueno, él decía que para obtener un resultado distinto hay que empezar por no hacer lo mismo, en democracia, digo, dejemos de lado la dictadura, se han sistemáticamente endurecido las leyes. Sí. Y eso no sirvió para mejorar la situación en relación al delito. Sí, ¿no habrá que probar con otra cosa? Y debería, pero también, bueno, debería esto buscar, en principio, una cuestión de mínima, ¿no? Buscar garantizar que absolutamente todos puedan gozar de sus derechos. Uh-huh. Digo, y que no es una pavada nada más, porque no es el derecho de la libertad oprimida, me sale eso. No es el derecho así, sí, somos todos libres, cada uno puede hacer lo que quiera. No, la pindonga, digo, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a una vivienda digna, un trabajo. Digo, derechos sociales que de mínima tendría que estar garantizados para todos. Uh-huh. Y después cuando vos decís, bueno, estamos todos ante situación igual, entonces también vamos a ser iguales ante la justicia, pero... Igual eso parece bastante difícil en este contexto. Sí, parece bastante ingenuo plantearlo también. Pero quiero decir esto, que no son cuestiones menores, porque después cuando vos empezás a ver, y otra vez, ¿no?, la balanza de la justicia, y la justicia a quien mira, cuando vos ves cuáles son los sectores que llegan a la justicia, ves justamente que tienen que ver con representantes de los sectores más postergados. Uh-huh. Sí, inclusive, digo, plantearlo, por más que parezca ingenuo, digo, es la manera de llevar a la sociedad hasta sus contradicciones. Y en todo caso, ponerlo blanco sobre negro. Y si hablamos de una sociedad de derechos, decimos, bueno, pero acá están garantizados los derechos de igual manera para todos. Uh-huh. Digo, y no es... Bueno, un tema importante en relación de garantizar el derecho para todos es cómo influye en los fallos. Digo, es medio raro esto, que el juez que tiene que dictar justicia, la manera de dictar justicia es por medio de fallos. Fallo. O sea, errores. Pero bueno, le preguntábamos cómo influye la ideología de los jueces. Y más o menos algo así nos decía. Circunstancias o casos en los que la ideología del juez influye en las decisiones que se toman, en el sentido, por ejemplo, cuando colisionan dos derechos. Sin lugar a dudas, el derecho no es unívoco. Uh-huh. La cosmovisión que tenga el intérprete del derecho decide en gran medida la interpretación que tenga. Hay muy pocas cosas que son unívocas. Sí, esto de... De modo que, bueno, lo que es garantía dentro de un poder judicial no es la asepsia, que eso no existe. Uh-huh. Si hay alguien que es ideológico, apartidista, a todo y asexuado, no sé, bueno, ese no tiene por qué, ese es un enfermo. Uh-huh. No, cada uno de nosotros, bueno, es hincha de un partido, de otro, de un cuadro de fútbol... de la asociación del barrio, de la protectora de animales, no sé, cada uno de nosotros tiene su cosmovisión. Ahora, y a esa cosmovisión sí responde, por eso la garantía dentro del Poder Judicial es el pluralismo, no hay otra. Bueno, claro, digo, pensar que el juez está por encima de las ideas, de que puede dejar lo que él piensa... Es medio una ilusión también, ¿no? Sí, de todos modos el pluralismo habría que ver cómo se constituye también.

Y ahora los compañeros de clase, como dice el separador, cambiamos de tema. Así es, cambiamos de tema y retomamos un tema que habíamos tocado en una edición anterior y que tiene que ver con Nicaragua. Ay, Nicaragua, ay, Nicaragua. Bueno, habíamos llegado hasta la primera incursión militar del Frente Sandinista de Liberación Nacional en el año 63 en la montaña, una experiencia que le fue muy negativa. Fue un revés muy importante, casi la desarticulación total del grupo, ¿sí? Pero bueno, uno de los fundadores del Frente decidió quedarse allí en la montaña después de la derrota de Bocay, porque tomó la iniciativa de desarrollar cierta preparación política entre los campesinos. Ellos, a partir de ese revés, habían diagnosticado que, bueno, que una de las condiciones por las cuales habían fracasado tenía que ver con el atraso político del campesinado. Uh-huh. El atraso en muchos sentidos, pero sobre todo el atraso político. Bueno, en el 64 vuelve Fonseca a Nicaragua. Fonseca estaba desde Honduras, estaba agitando desde Honduras, articulando desde allí. Vuelve, ¿y qué le pasa cuando vuelve a Nicaragua? Lo agarran como chicharra a un ala y lo detienen. Pero en ese momento, bueno, él vuelve junto a Víctor Tirado López, que era otro dirigente, y es encarcelado. Esta era la última vez que lo detenían y era la octava vez. Fonseca no fue asesinado, que era una práctica que era bastante común a los opositores del régimen somocista, porque tenía su figura era de una relevancia política importante, era un claro dirigente estudiantil. Y además, otra cuestión es que en el 63 había sido electo presidente de Nicaragua René Gic Gutiérrez, Gic creo que se dice, ¿no? Que era un muñeco de Anastasio Somoza, pero que... Pero no era un Somoza. No era un Somoza, ¿no? Entonces, bueno, él no lo asesinó y a partir de ahí, bueno, fue juzgado, condenado a 6 meses de cárcel y hubo una gran movilización popular, sobre todo en los sectores estudiantiles y en los sectores de las ciudades, y esto también permitió que el Frente pudiera difundir más sus ideas y pudiera sacar un manifiesto desde la cárcel y además, bueno, se dieran a conocer parte del programa sandinista. En el año 67 se da la segunda experiencia guerrillera, esta vez en la zona de Pancasán, en un departamento de Matagalpa, donde después de varios encuentros con la Guardia Somocista caen en combate numerosos miembros de la guerrilla sandinista, por lo que se ven obligados a dispersarse y a replegarse en zonas de la profundidad de la montaña. Es decir que hasta acá las dos experiencias militares fuertes habían sido derrotas claras y además el riesgo este, que al no ser contingentes tan numerosos todavía, las fuerzas quedaban muy diezmadas. En el año 67 asume por primera vez la presidencia Anastasio Somoza, ¿sí? Tachito, el famoso Tachito, hijo del otro Anastasio, ¿sí? Y su gobierno, bueno, un gobierno de 5 años hasta el año 72, tuvo algunas características bien marcadas. Se instalaron muchos bancos y entidades norteamericanas muy importantes como el Citigroup, el Banco de América, el Chase Manhattan Bank, el Morgan Guaranty Trust, disculpe mi inglés, ¿no?, el Wells Fargo Bank, el Banco de Londres y el Montreal Limitado. Después también se estableció la Coca-Cola, la Westinghouse, Sears, que no sé, creo que es una casa de ropa, ¿sí? Y después grandes centros comerciales y discotecas, ¿sí? Bueno, bailongo. La pachanga. Sí. Las chicas solo querían divertirse. Bueno, esto caracterizó al primer gobierno de Somoza. Hasta el 1 de mayo duró su primer presidencia, cuando le entregó el gobierno a una junta, le entregó el poder a una junta nacional de gobierno. Sin embargo, Tachito, en esos años que dejó de ser presidente, fue el jefe de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional era el cuerpo represivo que utilizaba el somocismo. La ¿no? patota estatal. Tal cual. Una cosa increíble, terrible, ¿no? El 1 de mayo entregó el gobierno y pocos meses después, el 23 de diciembre del 72 también, un terremoto terrible, devastó la capital de la nación, Managua, dejando más de 10.000 muertos y prácticamente destruyó el centro de la ciudad. Se declaró la ley marcial para evitar el pillaje, ¿no? Para evitar también la acción del sandinismo. Y convirtió a Somoza, en tanto que era jefe de la Guardia Nacional, en el dirigente de facto del país. Sí, el tipo hacía muy poquito que había dejado de ser presidente y ahora era el que gobernaba de hecho. Años después se descubrió que la familia Somoza había lucrado con la mayor parte de la ayuda internacional tras el terremoto. Es decir, toda la asistencia internacional al país, qué sé yo, la familia Somoza, que era bastante hábil en esto de apropiarse lo que no era de ellos. En julio del año 60... ¿Cómo? Impresionante. Sí, no tenían, la verdad que no le daba mucha vergüenza esto de cazaban la ayuda internacional y se la llevaban para su familia. En julio del 69 es descubierta una célula sandinista en una casa en Managua, ¿sí? Es cercada por alrededor de 300 guardias, tanquetas, aviones, y el combate dura cerca de 3 horas y la casa finalmente es demolida por la guardia somocista. Este enfrentamiento lo sostuvo un solo militante sandinista llamado Julio Buitrago, así que en ese entonces era miembro de la Dirección Nacional del Frente Sandinista y jefe de la resistencia urbana. Carlos Fonseca Amador dijo de este hecho, porque por este hecho causó mucho impacto, ¿sí? Porque uh-huh. ocurría en la ciudad, no ya en la montaña, y porque además, bueno, hablaba del heroísmo, del coraje del combatiente, que solo se enfrentaba como a 300 efectivos de la represión somocista, y dice que, bueno, que ese hecho en particular hizo que por cada Julio Buitrago que murió se levantaran 10 nicaragüenses a empuñar su fusil. Yo no sé si esto fue tan así como dice este tipo, pero bueno, este es uno de los principios en los cuales empieza a ganar masividad el Frente Sandinista. Bueno, Somoza, a pesar de haberse apropiado el dinero de la ayuda internacional y qué sé yo, es reelecto presidente, lo vuelven a elegir presidente en el 74 y tomó posesión ahí mismo el 1 de diciembre, ¿sí? Ese año 74 marcó un poco, marcó en realidad el comienzo o la retoma de las actividades por parte del Frente Sandinista. Vamos medio en paralelo entre lo que era la dictadura de Somoza y el Frente Sandinista, porque bueno, son los dos polos de la misma historia, ¿sí? No se puede explicar uno sin la existencia del otro. Sí, el Frente Sandinista surge como un frente para combatir la dictadura de Somoza, ¿sí? Uh-huh. Y bueno, ante la insistencia de Somoza de permanecer en el poder, es que se ven forzados de alguna manera a tomar el poder. Pues bien, después de varias acciones de recuperaciones bancarias y enfrentamientos urbanos en el 70 y luego de una masiva captura que lanzó la Guardia Somocista entre colaboradores y militantes clandestinos del Frente Sandinista, la dirección de la organización decide pasar a lo que denominó una etapa de acumulación de fuerzas en silencio. Esto en el año 70, ¿no? Habían robado un par de bancos, se habían enfrentado, y sobre todo muchos militantes y algunos dirigentes habían sido encarcelados o asesinados directamente. La etapa de acumulación de fuerzas en silencio consistía en no reivindicar ninguna acción política o militar de parte del frente, dedicarse fundamentalmente a fortalecer la organización con el propósito de prepararlo para poder realizar una acción sostenida y definitiva contra la dictadura imperante. Uh-huh. ¿Sí? Recibieron instrucción militar en Cuba, ¿sí? Y también con la guerrilla palestina de Al-Fatah, eso mismo, ¿sí? Yasser Arafat. Ahí está, sí. En esos dos frentes recibieron instrucción militar. Esto duró del año 70 al 74, y en el curso de estos años las bajas del frente fueron limitadas porque no estaban operando prácticamente, pero varios sujetos importantes, dirigentes, cuadros importantes de la ciudad y la montaña, dos miembros de la dirección de la organización, Oscar Tuzo y Ricardo Morales, cayeron a manos de Somoza. Bueno, en el 74, en la noche del 27 de diciembre, un comando del frente asalta a la casa del doctor Chema Castillo Juan, que era ministro de Agricultura y Ganadería, ubicado en un barrio colonial en Managua. Este asalto, bueno, las altas esferas del gobierno nicaragüense se reunían ahí en las fiestas de fin de año. ¿Sí? A esta fiesta había asistido el embajador de Estados Unidos en Nicaragua, y los tipos esperaron que se vaya el embajador de Estados Unidos y entraron, tomaron la casa, un comando sandinista, ¿sí? Tomaron rehenes a todos miembros de la diplomacia nicaragüense, muchos de ellos eran parientes de Tachito, y bueno, decidieron canjear a estos rehenes por dinero, por la liberación de unos compañeros que todavía no habían sido asesinados y por la publicación en distintos medios de distintos boletines, distintas informaciones que quería el frente. Sobre esa acción, Gabriel García Márquez escribió un guión de cine muy interesante. Yo alguna vez leí como un libro de García Márquez. El que comandaba era el comandante Cero. El comandante Cero, así es. El del Pastora, que después se pasa a la contra. Claro, bueno. Sí. Bueno, bueno. Bueno, la cuestión es que esto desata, a partir de aquí, bueno, habían roto esto de acumular en silencio, sí, ya estaban reivindicando la acción y ya estaban pasando a la ofensiva. Y Tachito tiene como medida, mantiene el, mejor dicho, decreta el estado de sitio que se va a prolongar a lo largo de 33 meses. 33 meses dura el... 3 años casi. Sí, casi 3 años, sí, 2 años y 9 meses dura el estado de sitio a partir de esta acción. Bueno, a partir de ahí la escalada de violencia aumenta, mejor dicho, aumenta porque empieza a intervenir el Frente Sandinista, ¿no? Es decir, la escalada de violencia hasta acá la proponía solo el gobierno. Pero bueno, ahora hay una respuesta, ¿sí? El 75 y el 76 fueron años de duros combates, tanto en el campo, en la ciudad y en la montaña, ¿sí? En esos tres frentes se impuso el estado de sitio, se desató una represión feroz, miles de nicaragüenses fueron a la cárcel, otros tantos ingresaron al Frente Sandinista como cuadros clandestinos o como colaboradores. En el 76 también, y esto va a marcar un poco la historia del Frente, se inicia la división del Frente Sandinista, ¿sí? Asunto que se recrudeció en los 2 años siguientes, dando como resultado el nacimiento de 3 tendencias. Todas se llamaban Frente Sandinista Liberación Nacional, pero tenías uno que era el Frente Sandinista Proletario, otro que era el Frente Guerra Popular Prolongada, y el otro que era el Frente Insurreccional. Sí. Esto tenía que ver con distintas concepciones sobre cómo se debía encarar la lucha armada, ¿sí? Algunos proponían el foquismo, otros proponían en realidad organizar el poder popular en los sectores obreros. Y sí, otros la insurrección en sí, los grandes centros urbanos. Sí. Estas 3 facciones en las que se dividen, sin embargo, siguieron luchando. Ninguno de esos frentes... Y si bien se dividen, todos se reivindicaban como parte del mismo, sí, frente. Sí, eso, sí, y de hecho... Pues sirvió al sí, momento del triunfo, sí, de la revolución. Sí, sí, sí. Este es un... digo... estaban divididos, tenían distintos enfoques en la misma lucha, ¿no? La misma lucha los ponía a ellos en esto de tener que elegir distintas maneras, pero todos siguieron con este objetivo de luchar contra la dictadura de Somoza. Bueno, decían esto, ¿qué sectores priorizar por la organización y qué métodos de lucha privilegiar en el enfrentamiento armado contra la dictadura? A pesar de la represión, a pesar de las diferencias internas, ninguna de las tendencias del frente dejó de luchar contra la dictadura y siguieron organizando al pueblo y preparándolo para el ataque final contra el somocismo. En noviembre del 76, en combate desigual, muere el fundador y líder máximo, Carlos Fonseca. Es asesinado, ¿sí? Esto fue un duro revés para la organización, fortalece a las otras tendencias. Muere también Eduardo Contreras, que era un miembro de la Dirección Nacional y primer comandante Cero, el jefe del comando que tomó la casa de Chema Castillo. ¿Qué te iba a decir? El hecho este de la muerte de Amador quedó registrada de manera hollywoodense en la película Bajo Fuego. Ajá. Que toma ese tema. Una película con Nick Nolte, si no me equivoco. Bueno. Bueno. Bueno, durante la ofensiva de octubre, bueno, en octubre del 77 el Frente Insurreccional lanza lo que se denominó la ofensiva de octubre, sí, que estaba caracterizada por ataques a los cuarteles, sí, distintos cuarteles fueron atacados y durante esta ofensiva varios cuadros son sorprendidos en Managua y Tipitapa y muere el comandante Pedro Arauz Palacios, que era miembro de la Dirección Nacional, es decir, sufrían algunas pérdidas importantes. Durante la ofensiva de octubre se lanza el manifiesto del Grupo de los 12, que eran un grupo de 12 personas que eran notables, influyentes, intelectuales, políticos ellos, que se pronuncian por el derrocamiento de la dictadura somocista en apoyo del Frente Sandinista y llama a todos los sectores a apoyar esta lucha. Los 12 jugaron un papel político muy importante en la lucha contra la dictadura. Eran 12 que estaban exiliados, estaban en Honduras o en Costa Rica, ¿sí? Y desde ahí, bueno, activaban y lanzaban estas proclamas. Empieza a pasar algo en el 78 también, ¿no? 2 fenómenos importantes. Uno es que las divisiones internas se empiezan a superar y los dirigentes de cada tendencia buscan la forma de comunicarse entre sí y hacer acciones comunes. Esto que vos decías recién, ¿no? De seguir la lucha juntos. Pero la segunda es que varios países latinoamericanos, Costa Rica, Panamá, Venezuela, México, se pronuncian a favor de la lucha libertaria y y bueno, llaman a, propician en los organismos internacionales el aislamiento del régimen somocista. ¿Sí? Podríamos decir también que a partir de, del 78, fines del 78, principios del 79, se suman también combatientes del ERP, ¿sí? Del, o el RP, ¿no? Se suman ahí al, al Frente Sandinista, que después van a tener una actuación destacada en Paraguay. En Paraguay, sí, dos años después, en el 81. Pero bueno, se suman también combatientes que habían sido exiliados, que se habían ido, habían estado primero en México y después van a pelear a Nicaragua. Uh-huh. Bueno, finalmente se, se impone la revolución en julio del 79, entran, confluyen todas las columnas del norte, del sur, del este y del oeste, confluyen sobre Managua. Anastasio Somoza se va del país, sí, huye. Pero deja en su lugar a un gobierno provisional, sí, con primero Estados Unidos mete la, la cola ahí, trata de lograr que se haga un gobierno de transición, dicen, bueno, ahora se fue, se fue Somoza, entonces ya, ya no hay motivo para que ustedes empuñen las armas, dejen las armas y pónganse al servicio. Estaba claro que eso no iba a ser de esa manera. Bueno, finalmente el Frente Sandinista se alza con toma, la toma del poder, sí. Y hasta ahí era una historia linda, victoriosa, ¿no? La, la sí. revolución del pueblo. Pero bueno, a nosotros nos toca asistir como a la segunda parte de la historia, ¿no? Que tiene que ver con algunos capítulos que no están tan buenos. El primero tiene que ver con la intervención norteamericana, la intervención yanqui. Es muy jodido hacer una revolución y tenerlos de vecinos estos tipos, ¿viste? Se ve que Cuba lo sufrió y estos ni te cuento. Dice que bueno, que una de las primeras medidas que toma la revolución es la expropiación de los bienes de las compañías transnacionales y de algunos sectores de la oligarquía, y la solidaridad internacional manifiesta por la Revolución Popular Sandinista trajo como consecuencia la ofensiva militar de los Estados Unidos contra la revolución, que empezó minando puertos, bombardeando unidades productivas, dinamitando puentes y torres eléctricas, y continuó durante 10 años... Reagan lo llamaba guerra de baja intensidad, era financiar a los grupos contras. A los grupos contras que tenían su base en las fuerzas somocistas que habían que estaban huido. En Honduras unos y los de Pastor estaban en Costa Rica. Sí. El asunto era esto, que para el año 87, por ejemplo, había 10.000 contras armados en Nicaragua. Estamos hablando de una revolución que triunfó en el 79 y que tuvo inmediatamente después, en el 81, sufre el embargo económico de parte de Estados Unidos, porque Estados Unidos dice que Nicaragua estaba ayudando a la a los rebeldes en, del Salvador, a la guerrilla del Salvador, y a partir de ahí le, les hacen un embargo, les bombardean el país, le, les hacen sabotaje y además le meten la contra armada dentro, ¿sí? Bueno, fueron 10 años de guerra civil, fue literalmente una guerra civil, más de 50.000 muertos, hubo una pérdida que el gobierno de Nicaragua calculó en 17.000 millones de dólares, es decir, casi 8 veces el presupuesto anual de Nicaragua. Todo eso trajo esta guerra con Estados Unidos, ¿no? No todas cosas fueron malas, hubo de la revolución, bueno, hubo lo primero que se puede decir como cosa positiva es que a partir de la campaña de alfabetización bajaron el índice que estaba en más del 50%, 53%, por ciento de la población era analfabeta, lo bajaron al 12%, ¿sí? Uh-huh. Garantizaron la, la gratuidad en los servicios educativos, garantizaron que sectores obreros pudieran acceder al estudio terciario universitario, garantizaron el servicio de salud pública para los sectores de menores recursos, para todo el pueblo en realidad. Uh-huh. Esto como, como cosas destacables y como cosas que a primera luz o a primera vista uno se da cuenta que hacen que Estados Unidos se oponga, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, después vamos a contar la tercera parte, cómo termina toda esta historia, cómo, cómo llegamos hasta el día de hoy. Principio del fin. Claro, el principio del fin y la democracia, etcétera. Pero bueno, esto ha sido Nicaragua, hoy vimos el capítulo de... La revolución y eso, digamos, triunfa la revolución, después pierde y ahora vuelve a estar Daniel Ortega. Daniel Ortega, pero Daniel Ortega sigue siendo revolución sandinista, ¿no? No sé, bueno. Es una pregunta. Bueno, y ahí y hasta aquí hemos llegado hoy. Bueno, programa muy cargado de contenidos. Sí, sí, sí, muchas cosas. Muchas cosas, cosas interesantes, ¿no? Yo lo escucho a Yonto, lo escucho a Zaffaroni y me quedo pensando. Sigo pensando igual en esto que vos decías al principio de... De la patota de Udogba, ¿no? Este gremio dualdista. Claro, en lo impresentable que es el jefe y lo impresentable que son sus esbirros también, ¿no? Sí. Y, y bueno, y que ocupan un sector del espectro, ¿no? Y uno se los tiene que bancar, se tiene que tragar esos sapos también. Sí, sí, yo no sé, digo, tienen personalidad gremial. Han tenido cierta respuesta en la base en función de llamar a parar cuando el SUTEBA frenaba las luchas y eso. También es cierto que los paros, los que llamaban, eran bastante domingueros, sí, sí, y sí, muchos sí. Lo hacían también porque no se descontaban. Eso se puede decir de todos los paros, pero digo, claramente la gente de Uruguay son oportunistas y no son... Realmente no me parece que estén representando los derechos de todos con el pedido que hacen. Y después la otra cuestión que queda ahí como para discutir, que habrá que dedicarle a algún programa, es... ¿será que cuando los docentes tienen que dar un examen, tampoco eso se puede? ¿La evaluación a los docentes sirve, no sirve, es buena, no es buena? Que dependa el salario de esa evaluación, no parece que fuese lo mejor. Ahora, no sé, parece que nos recibimos hace 20, 30 años y nos dieron licencia para seguir ejerciendo sin ningún tipo de capacitación ni cosa. También es cierto... ¿Cuál es el rol del Estado en relación a la capacitación? ¿Lo que implican los cursos estos que compras puntaje? Sí, una caja que la puedes abrir por cualquier lado y cualquier lado es válido. El asunto también me parece es... Esto de la titularización masiva me parece que también va en ese sentido. De que no hay que estudiar, no hay que formarse, no hay que... Sí, a mí me parece de todos modos que eso en particular. No, vos no podés tratar de priorizar un grupo del sector por sobre otro grupo. Y esto que vos decías al principio, bueno, por ahora... El mecanismo más democrático es este, y es el que tenemos que hacer uso. Después podemos laburar juntos para ver si... Hay una cosa que me había quedado que ahora me acordé, hice clic. Como mecanismo, yo nunca escuché ningún pliego de reivindicaciones, ni vi ningún pliego de reivindicaciones en donde UDOGWA reclamara el llamado concurso. Claro. Entonces... Esto me suena a comerse al caníbal. Como no se llamó a concurso, ahora, como respuesta, no llamemos a concurso. Sí. La verdad que no me parece la mejor medida. No, seguro. Pero bueno, vos sabés que estoy pensando en otro tema, ¿no? Porque yo pienso así rápidamente, cambio de tema y digo, hoy es martes y yo ya estoy pensando en el domingo. Vos, Marcelo, ¿qué vas a hacer este domingo? ¿Este domingo? ¿Que es el último domingo de junio? Ah, sí, es 26 de junio. Tenemos que ir a ver... El Rey de la Maldad. ¿En dónde? En Sala El Churqui, Yoli 2637, a las 18 horas, a cargo del grupo Tercer Cordón Teatro. Vos sabés, Marcelo, que si tomás esa decisión no te vas a arrepentir, porque la gente que está yendo, hasta ahora fueron cerca de 170 personas, los tengo a todos con así, increíble, estamos chochísimos con eso, pero realmente estamos recibiendo muy buenas devoluciones de la gente. Bueno, vamos a ver... El Rey de la Maldad. Sí, a las 18 horas, puntual. Y antes o después nos vamos a las acciones que haya en el Puente Pueyrredón. Es un aniversario más de... Por supuesto, por supuesto. La muerte de los compañeros... Sí, Costec y Santillán. Así es. Bueno, se nos fue el programa. Así es. Y 58. Estamos también dejando un relojito, ¿eh? Somos una hoy, cosa increíble. Nosotros. Hoy nos salió bárbaro lo de los tiempos. Bueno, ¿cómo salimos a la cancha hoy? Hoy salimos... Freddy y Marcelo en la conducción, Alejandro Ami en las noticias, Sonia en la producción general y Miguel Ángel en operación y puesta al aire. Aparentemente el frío nos está diezmando el equipo, ¿no? Vamos a ver si la semana que viene somos un montón de vueltas. Sí, el Rincón Joven, en la lectura de cuentos. Sí. Patricia, un abrazo grande. Walter. Así es. Bueno, y nos vemos la semana que viene. Buenas noches. Nos vemos para todos. O nos escuchamos. Así es. Hasta la próxima clase. A sobrevivir. Donde parece el sol no alumbrar, donde se muere de soledad, en lo más hondo de esta quietud, donde oculto la sangre, la luz, donde agoniza un ángel guardián y se nos pudre el agua y el pan. Yo canto versos del corazón y los enciendo en una canción. Sintoniza la 90.1 y conectate con tus compañeros de clase.